para reencontrarte con las emociones, llegan los Dinos. El reencuentro, lo nuevo de los Dinos. Modos bonitos, modos bonitos, modos de conquistar. Modos bonitos, modos bonitos, modos de caminar. Plantado me dejó plantado, plantado me dejó plantado. Estoy un poquito agitado. El reencuentro, pedido en tu disquería.